Desde Sauce, Canelones transmite 88.7 FM Sueños. Amigas, amigos, muy, pero muy buenas noches. El placer enorme de estar saludándolos a través de Ondas de Bendición, el programa de radio que cambiará tu vida, como todos los martes, acompañándote de 20 y 30 a 21 horas. Desde Sauce, República Oriental del Uruguay, por FM Sueños, 88.7 del dial, directo al corazón, te estamos pidiendo al Señor que abra los cielos, para que podamos entrar en tu hogar, que abra los cielos para que podamos ser la bendición, que podamos transmitirte esa bendición que vivimos a diario, esa bendición que Él nos ha dado y nos ha impartido solamente por el habernos llamado hijos de Dios, porque nos eligió desde el vientre de nuestra madre, como te eligió a ti, que estás del otro lado del receptor, o que también nos puedes estar sintonizando vía internet, por www.cristoeslarespuesta.com.uy, y esas son nuestras vías de comunicación. cristoeslarespuesta.com.uy en nuestra web, www.cristoeslarespuesta.com.uy, o el 0941-89589, la vía de comunicación con Ondas de Bendición, el programa de radio que cambiará tu vida. 094-189-589, la vía de comunicación con Ondas de Bendición, con el programa de radio que cambiará tu vida, hoy con el plantel completo, realmente, porque nos acompañan los ancianos Mario Varela, Antidio Letra, también nos va a estar acompañando Oscar Barbosa, que va a estar compartiendo la palabra de Dios, Joaquín Sosa y Nancy Marino en la producción, Jorge Sosa charlando contigo, Luis Biasi en controles técnicos de audio, y tú del otro lado, esperando la bendición del Señor, esperando que Él nos guíe y nos haga transportadores de esa palabra maravillosa que tenemos a diario, que tenemos día a día, y recordarte que estamos aquí solamente para interceder por ti, para interceder para que tú puedas llegar a la palabra de Dios. Somos un espacio oficial de la Iglesia Cristo de la Respuesta, aquí en Sauce, en la República Oriental de Uruguay. Estamos ubicados en la calle Constitución, 2345 esquina Carmen, y nos reunimos los miércoles a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana, dándole la alabanza a aquel que dio la vida por nosotros. La alabanza a aquel que, como dicen los gurises, ahora se la jugó por nosotros, por vos y por mí, se la jugó. Que tal vez no somos, y sacarle tal vez, no somos merecedores de ese sacrificio que lo hizo ese ser que fue sin mancha en la vida, pero fue para darnos la salvación a ti y a mí. Y compartiendo la palabra de Dios y compartiendo también las bonanzas que nos da la Biblia, llegaba a mi corazón unos versículos del libro de Isaías, en el capítulo 12. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Yahá, Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día: cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Ustedes saben que tengo un antiguo soplador de hojas que uso para limpiar nuestro patio habitualmente. Este soplador espurrea, sacude con ruido, echa humo, emite gases irritantes y es considerado por mi esposa y probablemente por mis vecinos sumamente ruidoso. Sin embargo, nuestra vieja perra es totalmente indiferente al alboroto. Cuando enciendo el soplador, ni siquiera levanta la cabeza y se mueve con renuencia únicamente cuando soplo hojas o polvo en dirección suya. Eso es porque la perra confía en mí. Un joven que de vez en cuando corta nuestro césped usa un soplador similar, pero nuestra perra no tolera al joven. Hace años, cuando era una cachorrita, el joven la molestaba con la máquina y ella nunca lo ha olvidado. Ahora bien, cuando el joven entra en el patio, tenemos que entrarla a la casa porque le gruñe y le ladra. Son las mismas circunstancias, pero las manos que usan el soplador marcan la diferencia. Lo mismo sucede con nosotros. Las circunstancias atemorizantes son menos problemáticas si confiamos en quien las controla. Si nuestro mundo y nuestra vida están gobernados por una fuerza desconsiderada e indiferente, tendríamos buenas razones para temer. Pero las manos que controlan el universo, las manos de Dios, son sabias y compasivas. Podemos confiar en ellas a pesar de nuestras circunstancias y no tener miedo. Dios es mi salvador, confiaré y no temeré, decía Isaías 12:2. Estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7, directo al corazón. ¿Alguien puede decir un fuerte amén? ¡Grítelo fuerte! ¡Amén! confiaré solo en ti, porque tú me has dado la vida, tú me has dado las respuestas a aquello que yo preguntaba. Porque estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños, 88.7 del dial, desde Sauce para todo el Uruguay y para todo el mundo vía internet en www.cristoeslarespuesta.com.uy. Y si no, la vía de comunicación por el 094-189-589. El programa de radio que cambiará la vida, Ondas de Bendición, hoy junto a los ancianos Mario Varela, Antidio Letra, y en instantes nada más con Oscar Darbosas compartiendo la palabra de Dios, en la producción Joaquín Sosa, Nancy Marino en la musicalización, Jorge Sosa charlando contigo, y lo más importante es que está el Señor con nosotros. Y lo más importante es que queremos que ese mensaje llegue a ti, porque trabajamos porque tú estás del otro lado. Así que el agradecimiento enorme al Señor por darnos el privilegio de tenerte como oyente y de que estés compartiendo con nosotros Ondas de Bendición. En este martes especial, en este martes de 11 de diciembre, aquí en la República Oriental del Uruguay, porque ¿sabes una cosa? Tenemos las respuestas. Cristo tiene las respuestas. Tal vez podés escuchar mucho ruido, mucho barullo y mucha cosa que se va a mover. Pero eso está escrito en la Biblia, que también iba a pasar. Y estamos seguros que estamos viviendo el último tiempo, pero también estamos seguros que tenemos la respuesta, porque Él nos la ha dado para la salvación de nuestra vida. Señores, 20 horas y 42 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Llegó el momento de estar compartiendo la palabra de Dios. Y hoy tenemos el honor de estar compartiendo la palabra de Dios con nuestro hermano anciano Oscar Barbosa, que le doy las buenas noches a la audiencia. Bueno, el espacio es suyo para compartirle a la audiencia lo que el Señor hizo sentir en su corazón que hoy le podíamos llevar a la audiencia como palabra. Buenas noches. Y buenas noches, queridos oyentes, también les digo. Es una alegría nuevamente estar compartiendo la palabra de Dios, lo cual nos alumbra y nos en nuestro transitar en esta tierra. Y me gustaría compartirles un pasaje de la Biblia que se encuentra en San Lucas 19:1. Para aquellos oyentes que tengan la Biblia a mano y quieran leer la palabra de Dios. Y aquí en San Lucas 19:1 dice Jesús y Zaqueo. Y dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Corriendo delante, subió a un árbol, sicomoro, para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, si en algo he defraudado algunos se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús les dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo, queridos hermanos, procuraba ver a Jesús y tenía obstáculos porque era pequeño de estatura. Corrió y se subió a un árbol, ¿verdad? Se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. ¿Quién era Jesús? Zaqueo supuestamente era jefe, como era jefe de cobrabas, como publicano y rico, él había escuchado hablar de Jesús, pero quería conocerle, quería verle bien. Y se subió al árbol y tuvo la suerte, hermano, oyente, que Jesús lo invitó y le dijo que se diera prisa porque tenía que hoy posar en su casa. Y a mí estaba pensando que usted que está escuchando esta audición, que quizás sea creyente o quizás no, hoy el Señor lo invita a que usted también abra su corazón y lo acepte a Él. Acá dice, date prisa. Y yo quisiera decirle que el Señor quizás le esté también diciendo a usted que se dé prisa. Porque hoy el Señor, porque usted está escuchando esta audición, quiere invitarlo a entrar en su corazón. Jesús no es ningún atrevido, sino que Él pide permiso y si usted le permite entrar, entra. Ha entrado en el corazón mío, en el corazón de los hermanos que están aquí. Y lo hemos aceptado con gozo. Y de ahí en adelante sabemos que tenemos en qué apoyarnos y que al final de nuestra carrera, porque la palabra de Dios quiere decir, hermanos, que si nosotros aceptamos a Jesús, ese hombre que vino en carne y sangre, tuvo 3 años, predicó la palabra del Padre y después fue levantado, ¿verdad? Pues lo crucificaron y fue levantado al cielo. Él vino a preparar el camino para que nosotros vayamos con Él. Por eso es que en esta noche, en esta tarde, el Señor lo invita a usted también. Mientras esté en esta tierra, en este peregrinaje, usted podrá tener lucha, podrá tener pruebas. Pero sabe que hay un Jesús, si usted lo acepta en su corazón, que Él va a estar en todo momento, en las luchas, en las pruebas, va a estar con usted. Y al final de su carrera, como la tenemos todos, vamos a marchar con Él. Él nos dejó en la palabra de Dios que iba a preparar morada para cada uno de nosotros. También dice la palabra de Dios que tenemos una corona, que al final vamos a reinar con Él. Ese hermano oyente, es un gran privilegio que podemos tener los creyentes, lo que aquello que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Sabemos que al final de nuestro peregrinaje, sabemos que vamos a ir con Jesús. Y allá se va a pasar, allá no vamos a tener más lucha ni más pruebas, sino que vamos a reinar con Él cantando y glorificando a su nombre. Por eso yo lo invito, que si usted no lo conoce, a que usted acepte a Jesús, usted que le abra su corazón. También para que usted sepa un poquito más de la Biblia, mi hermano le está diciendo a la dirección donde está la iglesia, en lo cual usted podrá aprender y escuchar la palabra de Dios como dice la Sagrada Escritura. Simplemente quería dejarle estos versículos porque Zaqueo era un hombre cobrador, pero tuvo el privilegio de que Jesús se fijara en él. Y también en esta noche yo le digo que Jesús, si usted está escuchando la radio, la audición, también Jesús, usted tiene ese privilegio de poder estar con Jesús. Lo tuvo yo, lo está con algunos, con todos los que estamos aquí en esta noche. Tuvimos ese privilegio de estar con Jesús, de aceptarlo a Jesús en nuestro corazón, y sabemos que al final vamos a reinar con Él. Y es por eso que yo lo invito a que escuchar la palabra de Dios, a seguir escuchando los martes 20:30 y los miércoles, como dijo, y los domingos. Si usted un día puede ir a visitarnos, va a ver que es un gran gozo y es una felicidad. Por eso simplemente me queda decir que le agradezco, estimado escucha, por sintonizar esta audición, y que Dios los bendiga. Señores, estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial, directo al corazón, o la otra forma de poder escucharnos, www.cristoenlarespuesta.com.uy, 094-189-589, las vías de comunicación y la música también en Ondas de Bendición. Yo conmigo, por siempre las gracias le daré. Me ha dado su espíritu mi verdad, dijo mi Señor, a su lado nada temeré. Me ha dado su nombre y su poder. Amigos, estamos en Onda de Bendición por FM Sueños 88.7 del dial directo al corazón. Programa en vivo, o sea que de 20 y 30 a 21 horas tu compromiso es estar escuchando FM Sueños por FM Sueños 88.7 o por www.cristoeslarespuesta.com.uy, como lo hace Carmen, que dice: felicitaciones por el programa. Dios le bendiga a los que están llevando adelante el programa. Y claro, yo le digo a Carmen que, a Carmen y a toda la audiencia, que Dios ha puesto en nosotros este desafío de estar martes a martes compartiendo la palabra de Dios en un programa de radio. Pero también la palabra nos respalda cuando podemos leer 2 de Timoteo y nosotros nos consideramos soldados de Jesucristo. Y te cuento que la palabra de Dios dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que limitas enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Así que, querido oyente, está clara la palabra de Dios. Está todo escrito en la palabra de Dios. Nosotros somos soldados de Jesucristo, y por habernos considerado idóneos para la tarea, hoy estamos este grupo que conforma Ondas de Bendición, charlando y compartiendo las bendiciones de Dios contigo. Por eso están nuestros ancianos Mario Varela, Antidioleta, nuestro anciano Oscar Barbosa, que compartió la palabra. Por eso también está Joaquín Sosa en la producción, Nancy Marino en la selección musical. Luis Biasi no es por casualidad que esté en controles técnicos, sino es que Dios ha querido que sea el impulsor para que nosotros podamos estar charlando y dialogando las cosas de Dios contigo. Y no es casualidad ni causalidad que tú estás del otro lado en este martes de calor aquí en el Uruguay escuchando Ondas de Bendición. Es que hay un propósito de Dios en tu vida que él lo va a ir trabajando medianamente de acuerdo a cómo él te vaya llenando con su gracia. Por eso es que estamos realizando ondas de bendición para ti. Pero no es solo nosotros los que estamos. Hay un pueblo atrás, hay un pueblo de Dios. Hay una cantidad de personas que, como tú o yo, fuimos elegidos desde el vientre de nuestra madre. Ese pueblo de Dios que está atrás nuestro, que está orando y está clamando a Dios, ¿para qué? Para que nosotros tengamos la firmeza de Dios, para que tengamos la claridad del Señor, y que para que le llegue a aquellos que todavía no le ha llegado la palabra de Dios. Tal vez tú quieres aceptar a Jesús en esta hora en tu corazón, pero no te animás a acercarte a la iglesia. Yo te digo, querido oyente, que puedes aceptar a Jesús en tu corazón y Él va a recabar en tu vida y va a ir cambiando tu vida. Y después, con el pasar del tiempo, vas a acercarte y vas a querer acercarte a la bendición que nosotros tenemos. Nuestra bendición en particular está en la calle Constitución 2345, esquina Carmen. Esa es la bendición que Dios nos ha provisto a nosotros, los sauceños, para que le alabemos a Él. Pero tal vez tú puedas encontrar donde la palabra de Dios sea fiel y verdadera. Y también te es de bendición este programa de radio. Para ti es que martes a martes nos esforzamos. Y para ti es que martes a martes tenemos el desafío de Dios de tratar de transmitirte la palabra de Dios. No queremos presionarte, pero sí queremos decirte que la realidad de lo que nosotros creemos se vive a diario. Somos hombres y mujeres con los mismos problemas que tú tienes en esta vida. Porque tenemos que trabajar, porque tenemos hijos, los hijos estudian, están insertos en la sociedad, tienen los problemas normales de los jóvenes y adolescentes, pero tenemos una fuente de agua viva que nos llena a diario y nos ayuda a solucionar los problemas. No, eso no quiere decir, Dios no, cuando nos dio la palabra de Dios no quiso decir que no íbamos a tener problemas. Sí los vamos a tener, pero tenemos cómo enfrentarlos. ¿Por qué? Porque tenemos su palabra respaldándonos. Lo que nosotros los cristianos decimos, nuestra espada de lucha. Por eso te leía que somos soldados de Jesucristo y por eso estamos gozosos de ser soldados de Jesucristo. 20 horas y 57 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. El martes próximo, martes 18 de diciembre, atención querida audiencia, va a ser un martes espectacular. Un martes lleno de palabra de Dios, pero también llenos de provisiones de Dios. Porque como dice su palabra por allá por Génesis, que también le daba a su pueblo para mantenerse y alimentarse. Bueno, quiere Dios que bendecir el programa y que el programa bendiga a aquellos oyentes, porque vamos a estar sorteando, como hacemos habitualmente, artículos de alimentos, porque va a ser el último programa de este año. Recordarte que el 18 de diciembre, el próximo martes después, es 25 y es Navidad, fiesta máxima para nosotros los cristianos, por la celebración del nacimiento de Jesucristo, y no vamos a estar compartiendo este micrófono ese martes 25. O sea que el martes 18, el martes que viene, la apuesta está hecha. Pero no es una apuesta como lo ve habitualmente de apostar, sino la apuesta se refiere a creerle a Dios, a estar junto a Él. Y aparte de eso, compartir la alegría de estar compartiendo el programa. Y vamos a estar sorteando cosas para estar dándole bendición a toda la audiencia. Y esa es la idea de este programa. Por eso se llama Ondas de Bendición y por eso va por FM Sueños. 88.7 del dial. Directo al corazón. 094-189-589, las vías de comunicación. Si tú tienes algún problema o tienes algún agradecimiento a Dios, puedes comunicarte con la producción del programa y aquí estaremos orando e intercediendo por ti. Ahora le voy a pedir a nuestro hermano Mario Varela si nos dirige en oración por el retorno a nuestros hogares, por aquellos oyentes que hoy descubrieron ondas de bendición y tal vez Dios abrió la puerta para que el Espíritu Santo pose en su corazón, o para aquellos cristianos que hace tiempo que nos vienen siguiendo y que también se van fortaleciendo, para aquellos que están alegres, para aquellos que tienen problemas en sus casas, para los chicos que tienen que estudiar y para todos aquellos que quieran recibir ondas de bendición. Así que Mario, le agradezco que nos dirija en oración cuando ya estamos casi despidiéndonos de este martes 11 de diciembre. Primeramente, buenas noches, vamos a orar por tu vida. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por habernos permitido estar en este lugar, Señor, agradeciéndote a ti, Señor Jesús, por todas las personas que nos han sintonizado en esta noche, deseando, Señor amado y santo, aleluya, que ellos puedan aceptarte a ti y desear la mayor felicidad para cada uno, porque eso es el deseo de Dios, que la gente sea feliz. Por cuanto te agradecemos, Señor, por esta oportunidad, este momento, y por las personas que han abierto el corazón a ti. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amigas, amigos, estamos en Ondas de Bendición por FM Sueños, 88.7 del dial. Hasta aquí llegó la hora de estar compartiendo la palabra de Dios. Nos vamos a estar reencontrando con mucha alegría el próximo martes, el martes 18 de diciembre, para estar sí celebrando el último programa del año con gran cantidad de premios y grandes sorpresas para la audiencia. Espero que el Señor te haya bendecido en esta noche y que te sientas tan bendecido como nosotros de estar de este lado del dial. Para todos, muchas gracias. Chao.